Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Comenzamos esta nueva edición, la número 16, este martes 23 de enero de 2018. Bueno, un saludo cariñoso, respetuoso para todas y para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar, como siempre ustedes saben, nuestra agenda ya está lista. Estará con nosotros Gio Valdivieso a través de este colectivo de arte, de teatro. Igualmente Daniel Vallejo, gira El Sombrerazo. Así es. Y pues con ellos nosotros vamos a conversar sobre la actividad que se realizará en esta semana. Por otro lado, también conversaremos, dialogaremos, recordaremos sobre un poco la historia, ¿no? La historia de la hoja de coca. La historia de la hoja de coca. Muchos dicen, pues, y es una, inclusive se ha creado una comisión desde 1950, una comisión de investigación sobre la hoja de coca. Y que se remite un informe inclusive a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Luego igualmente vamos a hablar sobre el masticado de la hoja de coca. Igualmente, seguido de esto vamos a saber cuál ha sido el uso de la hoja de coca, por ejemplo, en Bolivia a través del tiempo. Este es uno de los temas que abordaremos el día de hoy acá en nuestro programa. Es importante hacer un poquito de memoria, ¿no? Un poco de memoria. Y bueno, Iván Ewes nos dice el libro y la rueda anual. Igualmente queremos compartir con ustedes este tema que tiene que ver con el libro físico y lo digital. ¿Qué dice usted? ¿El libro físico va a desaparecer? ¿Es difícil eso? ¿Va a ganar el libro digital o más bien pues habrá público para todo? Bueno, ese es otro de los temas que hablaremos hoy. Les recordaremos que hay Aguamundi, este proyecto desde el Museo del Yaku también. Estaremos hablando el día de hoy de todo esto, por supuesto. Recordaremos algo de la muestra de cine dirigido por mujeres que estará en la Casa de la Cultura hasta el 28 de enero. Amigas, amigos, esto y mucho más aquí en La Rayuela este día, martes 23 de enero. Estamos listos ya, gracias a Diego Salazar. Está aquí Francisco Torres, igualmente mi compañero de conducción. Así es que pues con este abrazo grande les deseamos un muy buen día. Vamos a la música. Hoy encontré tu callejón, recogí mis pasos y me quedé un rato contemplándolo. Luego volví a caminar, viendo con sorpresa que tu vieja casa ya no existe más. Ya no hay más jardín y se fue el balcón, donde hace mil años juré amor eterno y pedí tu perdón. No hay más ventana, ni el viejo sillón, donde recostados en días nublados conversábamos de todo. Hoy me paré a recordar, ya no está la reja que quedaba abierta luego de cerrar. Me concentré para escuchar, pensé cuántas veces hablábamos horas junto a su portal. Ya no está tu flor, ni aquel escalón donde tropezamos aquellos veranos llenos de color. No hay más el rincón en el comedor donde por las tardes te robaba besos escondiéndonos. ¿Tú dónde estás? ¿Qué has sacado de tu alma? Mis recuerdos. ¿Y tú dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón. Hoy deambulé por tu cordón buscando las huellas de mañanas bellas en tu habitación. Me sofoqué bajo este sol, pero esa ventana por la que alumbraba desapareció. Ya no hay el cajón de aquel velador donde los recuerdos de nuestros momentos sepultábamos, el televisor de nuestra pasión gritaba a un costado sin que le prestemos nada de atención. ¿Y tú dónde estás? Ya has sacado de tu alma mis recuerdos. ¿Y tú dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y bueno, queremos contarles este martes 23 de enero, y esta es como una noticia de última hora. El poeta chileno Nicanor Parra muere a los 103 años, ¿no? Este reconocido escritor chileno, Nicanor Parra, creador de la antipoesía y ganador del Premio Cervantes en 2011, murió a los 103 años, informó este martes el gobierno de Chile. Chile pierde a uno de los más grandes autores de la historia de nuestra literatura y una voz singular en la cultura occidental. Estoy conmovida por el fallecimiento de Nicanor Parra, mis más profundos pésames a su familia, dijo la presidenta de esa nación, Michelle Bachelet. Considerado uno de los poetas más influyentes del siglo XX, Parra falleció esta madrugada. La familia confirmó que su muerte se produjo en su casa, en la comuna de La Reina, en Santiago, y no en su domicilio en el balneario de Las Cruces, en el litoral central chileno, como se había anunciado en primera instancia desde el gobierno. Nicanor Parra, hermano mayor de la reconocida cantautora Violeta Parra, fue un escritor irreverente. Y claro, revolucionó el mundo de la lengua con su antipoesía, género pues caracterizado por la ironía y el léxico simple, ¿no?, y los temas cotidianos, que le valió fama mundial y varios reconocimientos internacionales. Reacio al contacto con la prensa y de participar en actos en honor suyo, pasó sus últimos años en la Casa de las Cruces, donde pues recibió algunas personalidades como la presidenta Bachelet, con quien además celebró sus 100 años de vida.

Bien, era la voz de Nicanor Parra. Y a propósito de la muerte del antipoeta, como se lo conocía, el exministro de Cultura, Raúl Vallejo, igualmente pone pues en su página, ¿no? Nicanor Parra, tu antipoesía es la palabra del antipoeta, carcajeando su de vida frente a la muerte. Y bueno, también desde el Telégrafo hay una nota al respecto, ya comienzan a haber reacciones frente al fallecimiento de este grande de América Latina, el antipoeta Nicanor Parra. Bueno, durante el programa, compartiremos con ustedes las publicaciones que se hagan en Twitter, en Facebook, qué sé yo, en todo esto, a ver las reacciones de las personas. Realmente Nicanor Parra, como decíamos hace un momento, uno de los grandes de la literatura, de la antipoesía, ¿no? Bueno, son las 9:15. Nos vamos a la música y quisiéramos escuchar precisamente de la voz de su hermana, ¿no? Doña Violeta Parra, por ejemplo, La Jardinera. Ese es un tema realmente tan conocido, tan interpretado y por supuesto que sugiere muchas cosas para la vida. Este tema nace allá por los años 70, inicios de los años 70, y pues es uno de los temas emblemáticos precisamente de Parra. Ahí está. La vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, en la vida se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir sin miedo. Sin miedo a expresar lo que siento, sin miedo a pelear por lo que uno cree que tiene sentido. Desde entonces empecé a vivir lo que me quiero llevar. Bien, siendo las 9:21 a.m, amigas y amigos, queremos recordarles a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece la muestra de cine dirigido por mujeres. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, la Embajada de España y ONU Mujeres organizan la muestra de cine dirigida por mujeres. Desde el miércoles 24 al domingo 28 de enero, en la Sala Alfredo Pareja Discanseco, con entrada libre. En la inauguración se exhibirá el documental Boxing for Freedom sobre la vida de Sadaf Rahimi, la mejor boxeadora de Afganistán, y los prejuicios y las dificultades que debe enfrentar en su país. Seleccionado en numerosos festivales, galardonado en el Festival de Málaga Cine Español con la Biznaga de Plata en la sección Afirmando los Derechos de la Mujer, es único documental español seleccionado para los premios del cine europeo European Film Awards del 2015. Esta muestra tiene como objetivo visibilizar producciones realizadas por mujeres en la industria cinematográfica española y latinoamericana. Como les decimos, el miércoles 24 se inaugurará la muestra con la película Boxing for Freedom a las 19:30, una cinta de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno. Es un documental de España del año 2015. Perfecto. Como siga la semana, pues nosotros seguiremos compartiendo con ustedes la cartelera de este festival organizado por ONU Mujeres, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Corporación Española. Pero tenemos mucho más. De hecho, estuvo con nosotros hace unos días el maestro Wilson Haro, quien es el organizador de este encuentro nacional, ¿no?, de instrumentos de viento, y se llevará a cabo en Cotacachi. Falta todavía realmente, pero ya estamos entusiasmadísimos con este encuentro, que tiene por objeto rendir homenaje a uno de los grandes de nuestro país, don Segundo Luis Moreno. Entonces, precisamente con ese motivo, le habíamos invitado también a Wilson, y estará con nosotros ya previos los días, precisamente, chévere, para hablarnos de este encuentro. Pero tenemos más vestigio, memoria visual de la cultura jambelí. En la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago, aquí en Quito, en la Casa de la Cultura, este jueves 25 de enero a las 9:00 a.m, pues a las 19:00, en la Sala Miguel de Santiago, les decía, estará la muestra pictórica Vestigios del artista Tito Torres, en la que exhibe su trabajo de diseño fotográfico, arte visual, video mapping, y se inaugurará el jueves 25 de enero. A través de esta exposición emerge una cultura en la región orense y en el Golfo del Guayas, una cultura insular, costera, marina. Jambelí, la relación con la muerte, su culto al jaguar, al caimán y a la serpiente. El diseño geométrico de escaleras, diagonales y espirales, sus artes de navegación, hoy no todavía estudiadas, son motivos de esta primera exposición, resultado del trabajo sistemático del diseñador, artista multimedia y etnográfico apasionado, Tito Rodríguez. Son alrededor de 30 fotografías de gran formato que estarán exhibidas y permitirán hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana, acompañada de 10 artes gráficas digitales y pictóricas. Más de 2 instalaciones que indagarán el presente y el pasado, y un viaje maravilloso al pasado ancestral del que somos herederos. Y también les recordamos que también el día jueves a las 6:00 p.m, pues se realizará la presentación del libro de Marigloria Cornejo y de su señor padre, ¿no?, don Justino Cornejo. Presentación de libros, realmente de estos dos libros, jueves 25 a las 18:00. Marigloria Cornejo, Cusín, pues presentará los libros Más allá del tiempo y Río Ence, Más allá de la muerte, de Justino Cornejo, con el auspicio

Con él precisamente queremos conversar sobre el estreno de esta obra el viernes 27, igualmente el sábado 28 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades, ¿no? Esta obra está inscrita dentro del proyecto artístico Consumo. Queremos darle la más cordial bienvenida a Francisco Bedoya. Francisco, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito de amor. buenos días con todos. Sí, la obra, bueno, la obra nace de esta iniciativa Consumo, ¿no? De ver al ser humano como un objeto de consumo, de cierta forma es una crítica a eso total. Entonces, el amor es también visto desde esa forma, ¿no? O sea, no, nos dicen cómo tenemos que amar. Vemos la réplica de nuestros padres, de tener esposa, hijos y seguir. Pero tal vez eso no es. Uh-huh. O sea, ahí está el fondo de la obra en sí, de la idea de consumo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué debemos consumir ese amor? Claro. No, tal vez puede ser otro. Entonces, la obra se basa en eso. Se basa en esta idea de dar esta oportunidad de ver el amor en este punto de otra forma. Bien, dentro del grupo, ¿no?, del elenco, ¿quiénes intervienen? Cuéntanos un poquito. En el elenco, bueno, está Santiago Hidalgo, que es músico, Carolina Nicolalde, bailarín, actriz, y Darwin Alarcón, igual bailarín, actriz. Ellos son los protagonistas, sí. ¿La obra es del colectivo o...? La obra la escribí yo. La obra, la escribí yo hace un tiempo, la tenía ya en la cabeza. Teníamos planeado montar esta obra con Darwin ya hace algunos años, en realidad. Y la hemos ensayado todo. Fui donde Santiago y él me dijo, bueno, yo te la produzco. ¡Qué bien! Él contactó, bueno, con Gio, que nos está haciendo Gio Valdivieso. Gio Valdivieso, que nos está haciendo la producción, excelente productora. Entonces, contactó con él, con ella, y sacamos ahorita la obra a flote. Hablemos un poquito de la producción, Francisco. ¿Cuánto les ha llevado? ¿Cómo inició este trabajo? Bueno, en la producción, Santiago Hidalgo empezó a relacionarnos, a hacernos las fotos, a contactar con el Teatro Variedades, a hacer el dossier, y después se lo pasó la posta a Gio, que ya todo enero fue prácticamente de Gio para hacer la publicidad para que llegue la gente a la obra. Bien, esta obra que será estrenada, es este viernes, ¿verdad? Sí, este viernes y este sábado a las 8, 7:30. 7:30. Bien, sí, habría que decir algunas cosas para que la gente vaya así como un ganchito. Que esta obra es una carta de amor. Entonces pueden ir al teatro a dedicarla, en realidad. ¡Ah, caramba! Miren ustedes, qué simpático. Pero un poco la puesta en escena, ¿qué nos puedes contar ya? La puesta en escena es... una chaqueta y una cinta roja, no es nada más, porque toda la imagen que se maneja es desde la música y desde los bailarines. Esta obra tiene teatro, danza y música. La música es creada para la obra. Sí, la música es interesante, ya que la música no es planificada. Los bailarines crearon la secuencia de movimientos y el músico toca los movimientos de los bailarines. Los bailarines no tocan, no bailan. Es al inverso. Ellos bailan la emoción. Qué maravilla. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, ¿qué es lo que yo planteé como necesario para que la obra funcione, que tenga su fuerza? Qué maravilla. Bueno, en realidad, amor o crónica de pareja mal hecha para un hombre. Y una mujer que siempre existen. Eso es un dato bueno. Siempre pongo dos títulos. El uno vende y el otro explica. Eso está muy bien. Crónica de pareja mal hecha para un hombre. Y una mujer que siempre existe. Una fusión de teatro, de danza y música donde una historia de amor contada al revés es la protagonista. De adultos mayores a niños, los personajes involucran en su vida personal, de su vida personal, al público que va a asistir, que estará ahí, desarmando las trivialidades y lo esencial de las relaciones de pareja. Qué interesante esto, porque la verdad es que, no solamente la diversión, sino un poquito de reflexión también, ¿no? Sí, como dice, ¿no?, el exploro una historia de amor al revés, porque empiezan viejos y terminan niños. Esta obra, obviamente, es desde un hombre, ¿no? Porque es la visión de amor de un hombre. Obviamente yo la escribí después, quiero hacer obviamente desde una mujer. Necesito a una chica que me guíe. Claro, la visión, emparejar. Bueno, es al punto de que retrocede tanto la obra que reflexiona desde ahí del amor en sí. ¿Cuál es el primer amor impuesto para un hombre? La mamá. Entonces, al final, este personaje conoce a su primer amor de niña y desaparece el personaje y entra la madre de este ser, como el final, como la primera esencia de amor que tenemos. Francisco, y digo yo, ¿a partir de qué nace en ti esta necesidad, ¿no?, de expresarte de esta manera? Porque tú eres quien escribe realmente, claro, esta obra al revés, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué te pasó para comenzar a escribir este tipo de obra? Quería descifrar, no más que descifrar, plasmar mi idea de qué es amor a esta edad. Porque obviamente crezco y tal vez la idea cambie, ¿no? Obviamente va a cambiar, pero quiero plasmar ese momento ahora. Y esta idea nace, claro, de ciertas reflexiones que ya teníamos con el bailarín. Ciertos cuadros son basados, no es totalmente obvio, son basados en experiencias que tenía el bailarín, unidos con visiones que yo tenía del amor, de ver a mis abuelos, de estar mucho tiempo en pareja, de una proyección utópica, que eso mismo fue el conflicto. ¿Por qué es utópico? ¿Por qué debería no ser así o sí ser así? Esa es la problemática ahí. Tal vez un amor completamente abierto, polígamo total, sea perfecto para esas personas, pero es mal visto. ¿Y por qué te llamó la atención el amor para hacer esta obra? El justamente amor. El amor. Es que es un tema que siempre me ronda en la cabeza, en realidad. Siempre lo tengo. Tal vez porque, bueno, en este momento no lo tengo. Bueno, sí, épocas. Haciendo cuña y de mí mismo. Parece que es un anuncio clasificado. Claro, pero en ese punto me conflictúa el amor por esa unión de dos seres humanos y algo tan puro. Porque Dios es amor, dice en la Biblia, y puede ser tan distorsionado, tan pervertido, tan destruido, tan consumible como si fuera cualquier cosa. Esa idea me chocó. Por eso es esta idea de mostrar lo que yo creo que es, para que las personas en el público reflexionen y digan, no, eso no es, para mí eso no es. Pero ya generamos un conflicto, ya se conversa del amor. Vine de otra entrevista igual y topamos este tema del amor, que él me dice, pero se dice te amo de cualquier forma. Pero le dije, claro, la palabra es cualquiera, pero la esencia en sí, de lo que se trata de decir, está ahí. Eso es lo que importa, esa esencia que despierte. Claro, claro. Ese es mi conflicto con el amor, esa... ¿Cómo podemos pervertir algo tan perfecto, supongo? O tan no perfecto, ¿no? Depende, teorizar el amor ya es otra conversación. Yo creo que podríamos filosofar un par de días. Claro, acá, ¿no? Claro. Sin embargo, pues sí, también nos atrae esto de divagar un poco sobre ideas, sobre pensamientos, sobre eso que sentimos y muchas veces no lo podemos pues escribir con tales y tales palabras, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, son conflictos que muchas veces los tenemos en la cabecita, pero que están ahí y son parte de la vida, eso sí es innegable, ¿no? Entonces, ténganlo claro, amigas y amigos, que aquí hay una persona que está poniendo un anuncio clasificado. Él es Francisco Bedoya, director de Amor. Mil gracias, Francisco, muchas por estar gracias, esta mañana con nosotros. Gracias. Y, por supuesto, invitemos nuevamente a nuestro público para estar presente en esta obra en Teatro Variedades. Sí, es en el Teatro Variedades este viernes y este sábado a las 7:30. Las entradas las pueden comprar ahí o como en la boletería del teatro, que ya están a la venta. Es a las 7:30, puntualidad, por favor. ¿Puntualidad? Igual, me recomendaron que diga que el servicio de estacionamiento puede ser en el Gran Pasaje, o que es el centro comercial que está al frente, o abajo, en este lugar habilitado por el municipio mismo. Entonces, les esperamos, no se pierdan esta historia de amor al revés, que les va a despertar tal vez mucho amor. Francisco, un abrazo grande para ti, pues. Muchas gracias. Esperamos tener tu visita pronto y nada, que reviente la sala, ¿no? Sí, el viernes y el sábado. Claro que sí. Un abrazo para Diego Valdivieso, a la distancia y por supuesto. Ese es el trabajo

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Diez de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bien, comentábamos hace unos momentos, al inicio de nuestro programa, amigas, amigos, que precisamente después de la séptima conferencia sobre la Sagrada Hoja de Coca, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, ciertamente pudo realizar este tipo de materiales que ahora mismo tenemos el gusto de compartir con ustedes, que tiene que ver con la historia y la defensa de la hoja de la coca. El masticado de coca constituye un patrimonio cultural de nuestros pueblos. En Bolivia es una práctica ancestral que expresa identidad y sobrevivencia. Su uso, su consumo no causa alteraciones psíquicas ni físicas. La hoja de coca tiene amplios usos medicinales, remarcados por la práctica de la medicina tradicional, defendida por la Organización Mundial de la Salud y confirmada por la UNESCO, cuando declara al pueblo Callahuaya patrimonio intangible de la humanidad. El pueblo Callahuaya cura con hojas de coca. La hoja de coca es salud, no enfermedad. Además, Bolivia no puede ir contra su propia constitución política, que en su artículo 384 declara a la hoja de coca patrimonio cultural. El presidente Evo Morales indicó la defensa internacional de la coca con la histórica carta, ¿no?, que envió en el año 2008 al presidente de las Naciones Unidas, rechazando la actitud colonial, nos dicen desde la Embajada de Bolivia, y segregacionista sobre las prácticas culturales de los pueblos indígenas. En marzo de 2009, en su discurso en el 52 período de sesiones, la Comisión de Estupefacientes, el presidente Evo Morales pide corregir este error histórico. En junio de 2011, Bolivia denuncia a la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas para que en diciembre de 2011 genere nuevas adhesiones con una reserva, la reserva sobre el masticado de la hoja de coca en territorio boliviano. En enero de 2013, Bolivia fue readmitida en el seno de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la Organización de Naciones Unidas, ONU, con la reserva de que se respete el masticado de la hoja de coca acuyicu en territorio boliviano. Menos de 20 países objetaron la solicitud boliviana y 164 miembros de la ONU pues nos apoyaron, dicen, y se hizo justicia. Entonces, realmente, pues, qué importante es que conozcamos ciertamente la hoja, el origen, la historia de la hoja de coca y su defensa internacional. Vamos a escuchar ahora mismo este audio que tiene que ver con la coca y su historia. Al volver, pues durante el programa hablaremos también sobre los usos de la hoja de coca y también daremos paso a esta entrevista que tenemos con Daniel Vallejo y esta gira, El Sombrerazo. Ya están aquí nuestros primeros invitados de este grupo. Volvemos entonces. Ahora es tiempo de escuchar la historia de la coca. Desde la llegada al Palacio de Gobierno allá por el año 2006, Evo Morales se planteó como reto principal la industrialización de la hoja de coca con proyectos farmacéuticos y de alimentos. La lucha en estos más de 10 años no ha cesado y no fue en vano. La coca es una planta con un complejo conjunto de nutrientes minerales, aceites esenciales y varios componentes con mayores o menores efectos farmacológicos. Durante siglos, los pueblos indígenas de la región andina masticaron hoja de coca y bebido mate de coca. Se trata de una práctica que no provoca ningún daño y es incluso beneficiosa para la salud humana. Cuando se mastica, la hoja de coca actúa como un estimulante ligero y ayuda a combatir el hambre, la sed, el dolor y el cansancio. También ayuda a superar el mal de alturas. El artículo 384 de la Constitución Boliviana estipula que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social. En su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. Debemos tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado declara que la coca es un recurso natural que debe ser protegido por el Estado boliviano. Pero al mismo tiempo se recomienda la elaboración de programas y proyectos con la finalidad de industrializar. Una vez industrializado, es bueno exportar. El proyecto de ley 286 aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de noviembre declara la acuyicu o masticado tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, el parágrafo 1 del artículo 2 declara el 11 de enero de cada año como Día Nacional de la Acuyicu en homenaje a que en esa fecha, en el año 2013, el Estado Plurinacional se adhirió a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, con la reserva de permitir el masticado tradicional de la hoja de coca en todo el territorio nacional. El acuyicu es también conocido en las distintas regiones del país como boleo, picheo o coqueo. Es una práctica ancestral y tradicional como factor determinante en el proceso de construcción del Estado plurinacional conformado por diversas culturas. Durante siglos, la hoja de coca fue considerada como una planta milagrosa dotada de virtudes extraordinarias. Según una profecía andina, la hoja de coca representa para los indígenas la fuerza, la vida, es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con sus divinidades, Apus, Achachilas, Tata Inti, Mamaquilla, Pachamama. La coca y la vid son algo más que unas plantas destinadas a la alimentación de las poblaciones que las domesticaron. Su cultivo y su consumo impregnaron toda la cultura de sus respectivos pueblos y por lo mismo fueron entronizadas en lo más alto de lo sagrado. No existe ceremonia civil o religiosa de ambas culturas en las que la vid o la coca no estén presentes. En la cultura andina, la coca fue desde la antigüedad el paradigma de la solidaridad entre los habitantes de los Andes y el vehículo del encuentro con sus dioses. En defensa de la hoja sagrada, Bolivia incluso se había retirado de la Convención de Viena de 1961 en el año 2011, pero pidió reintegrarse de inmediato, aunque con una reserva que reconociera la legitimidad de la cuyicu de la coca como una costumbre cultural y ancestral en Bolivia, reconocida en la Constitución Política del Estado promulgada en 2009. Pero teniendo en cuenta que también lo utilizamos para el desarrollo, para las acciones de la medicina ancestral, es siempre parte del enfoque de hacer para hacer los rituales andinos, es parte de, siento que a través de, es el vehículo, a través del resollo que lo hacemos nosotros, haciendo tres resollos, ponemos el deseo, la petición en la mesa que queremos emplear. Entonces sí, es un vehículo importante, es un medio a través del cual se transmiten los deseos. El 12 de marzo del año 2013, la Organización de Naciones Unidas aceptó el reingreso de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961 con una salvedad sobre la práctica del masticado de coca o acullicu, vetada hasta entonces en ese documento. Bolivia retornó a la Convención de las Naciones Unidas de 1961 con la reserva de despenalizar el acullicu o masticado de coca, uso tradicional de la hoja que estaba prohibido por ese tratado. Solo 15 de 183 países objetaron la posición, lo que no alcanzó un tercio para vetar al país. Naciones Unidas aceptó este reconocimiento, pero mantiene a la hoja de coca en la lista de sustancias controladas y también prohíbe la exportación de la planta. En 1961, la hoja de coca se incluyó en la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, junto con la cocaína y la heroína, con un doble propósito: acabar paulatinamente con la masticación de la hoja de coca y evitar la fabricación de cocaína. Se exigía la erradicación de los cultivos ilegales del arbusto y la prohibición de la masticación de la coca en un periodo de 25 años, vale decir, para diciembre de 1989. La lógica que explica que la hoja de coca se incluyera en la Convención Única de 1961 se basa principalmente en un informe elaborado por la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca del ECOSOC en 1950, tras una breve visión a Bolivia y Perú en 1949. La comisión llegó a la conclusión de que los efectos de la masticación eran negativos, aunque posteriormente el Comité de Expertos de Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud retiró este argumento y clasificó el consumo de coca como una forma de cocainismo. El informe fue duramente criticado por sus integrantes, su arbitrariedad, la mala metodología, la falta de precisión y sus connotaciones de racistas. Suscriben por el Estado Plurinacional de Bolivia, ministro de Relaciones Exteriores, embajador David Toquehuanca Cesel, y por la República del Ecuador, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, embajador Iván Blo. Decíamos que en estos casi 11 años de gobierno, la lucha por la industrialización de los productos derivados de la hoja de coca no han cesado, y es que el pasado 21 de noviembre los gobiernos de Bolivia y Ecuador firmaron un histórico acuerdo, pues el país exportará a Ecuador productos derivados de la hoja de coca. Esto básicamente deriva de facilitar el proceso de comercialización de determinados productos con el Ecuador. Pero ¿cuál es el sentido de fondo de este acuerdo? Y es que en 2014 nosotros habíamos recibido un mandato del presidente Morales y del presidente Correa para poder efectivizar la comercialización de los derivados de la hoja de coca entre Ecuador y Bolivia. Y esto básicamente pasa por dos etapas. Primero, una etapa que tiene que ver con los entes competentes en el Ecuador, en base a los cuales, bajo el envío de determinadas muestras, se ha podido constatar la no existencia de alcaloides o sustancias prohibidas, tanto en los mates de coca, en el licor de coca y otros productos derivados. Al reconocerse que esto no contiene ninguna sustancia que pueda ser prohibida, básicamente lo único que faltaba era un reconocimiento mutuo de normalización y técnica para poder comercializar derivados de nuestra hoja de coca. Porque por primera vez, ¿no?, después de que los bolivianos hemos logrado que la comunidad internacional respete nuestra cultura, porque la coca es parte elemental de nuestra cultura, de nuestras raíces culturales, después de que logramos que la comunidad respete esta nuestra cultura, de que nos acepte en la convención del 61 con una reserva que hace que nosotros los bolivianos podamos seguir practicando nuestra cultura, el aculico. Hemos empezado a trabajar en el marco de la convención internacional, en el marco de la legislación ecuatoriana y boliviana, para poder exportar los derivados de la hoja de coca. El mate de coca, por ejemplo, no podíamos exportar nosotros legalmente. Hay una demanda, no solamente en el Ecuador, hay una demanda en el mundo sobre nuestro mate de coca. Pero no solamente vamos a poder exportar nuestro mate de coca, sino otros derivados, licor de coca, pasta dental de la coca, champú de coca, no sé, varios productos se están produciendo, ¿no? Harina de coca, vamos a poder nosotros llevar al Ecuador. Y hay empresas en el Ecuador, como en Bolivia, que ya han tomado contacto. Hay otros países que han manifestado también el interés de poder exportar nuestra coca. Sí, me parece un acuerdo muy importante. Desde la perspectiva de Bolivia es algo que se persigue desde hace mucho tiempo y me parece que con justa razón. Es justamente ese tipo de iniciativas que nos van a permitir diversificar nuestra economía, tener otro tipo de exportaciones, hacer investigación, ¿no?, la ciencia, la tecnología y por supuesto de una materia tan importante, la hoja sagrada de coca. Qué bueno que Bolivia pueda firmar en este caso el primer convenio en esta materia. Para nosotros es un orgullo que el primer convenio sea de Ecuador y ojalá vengan muchísimos más países para que Bolivia pueda exportar los derivados de hoja de coca. Y además, bueno, ese convenio, además de esa parte, tiene, digamos, un reconocimiento mutuo de nuestras normas técnicas. Son cosas un poco técnicas, como su nombre lo indica, pero de realmente muchas veces son las cosas que traban el comercio. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa.

Y nada, pues eso. ¿Y Supay eres solo tú o con quién más? Supay, digamos, son mis canciones. ¿Sí? Y tengo algunos formatos. Soy yo solita, tocando la guitarra, cantando. Uh-huh. También tengo otro formato de las mismas canciones, pero con mi hermano. Y ahí él toca la guitarra y yo toco el acordeón. Vaya. Y también estamos haciendo una banda que es ya un formato un poquito más eléctrico, más rockero. Chévere, de las chévere. Mismas canciones. Buenísimo. Entonces ya les voy a mostrar. O sea, que te dedicas 100% al arte, a la música. Me dedico, sí, pero también doy clases de yoga. Ah, buenísimo. Ajá, ya, entonces divido mi tiempo en el yoga y la música. Ah, perfecto, muy bien. Beto, cuéntanos de tu historia en el arte, en la música. Bueno, chicos, nada, yo empecé, en realidad, bueno, desde niño uno tiene esa inspiración de cantar. A mí me gustaba cantar desde chiquito y estuve en la estudiantina de la escuela, fui la voz principal de la estudiantina, todo un lío ahí, o sea, ya un bautizado total. Richie. Y luego, bueno, ya cuando eres más adolescente empiezas a querer cantar, a querer formar bandas. Yo siempre fui solo vocalista. Sí. Pero en un proceso que armamos un grupo con unos primos míos, nos quedamos sin guitarrista rítmico. Ya. Y solo había una guitarra principal. Entonces me dijeron, ya, pues te toca la guitarra. Hágale. Y yo no sabía, no tenía idea de cómo tocar nunca. O sea, siempre quise aprender, pero nunca me empecé a aprender a tocar acordes, cosas así. Y luego me gustó, empecé a sacar mis temas. Empezamos a tocar, yo soy parte de la banda Reductor Sónico, hacemos rock alternativo. Estamos en ese proceso igual de grabación del disco, ojalá esperemos para junio o julio ya podamos lanzar el disco completo también. Y nada, en ese proceso uno va componiendo, va escribiendo canciones que de repente no van para la banda, porque la banda es un poco más rock, más cosas. Y este tipo de formato hace un poco más, un poco más fácil el poder transmitir las cosas que vos quieres decir, que con tu banda no puedes. Claro. Y lo haces en solitario. Entonces, es un proyecto que se tiene, que es solamente guitarra, voz, listo, no hay más. Entonces, estas canciones nacen a partir de esas cosas inspiradoras y cosas que uno piensa, que uno quiere decir, que uno quiere hablar. Y nada, comenzó a salir este proyecto de lo que venimos a promocionar de este evento. Y nos juntamos pues con el Daniel, que es un pana ya de algunos años también, que tiene su banda y todo. Y comenzamos a trabajar en esto para decir, bueno, tratemos de mandar estas canciones que queremos transmitir como compositores solistas a la gente, a ver qué tal resulta. Entonces, nada, la trayectoria es esa. Yo también con Daniel me bauticé también lanzándome como compositor solista. Hace el año anterior hicimos una tocada los dos. Uh-huh. Fue mi bautizo, así que este sería nuestra segunda presentación. Uh-huh. Estamos nuevitos en esto, Carlita igual, pues también estamos como recién empezando el camino solista aquí. De solistas, claro. Y nada, pues chéverísimo. A ver qué tal nos va en este proyecto. Muy bien, perfecto. Bueno, y estamos con Daniel Vallejo, conocido en el submundo como Danigel. Cuéntanos, muchacho, ¿cómo te iniciaste en el arte? Cuéntanos tu historia. Buenas, saludos a todos los escuchas. Es siempre un placer estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ya he venido algunas veces a presentar mi disco, me pudieron acoger aquí. Básicamente el proyecto de ser cantautor y poder juntarnos aquí con nuestros amigos cantautores es, como ellos han dicho, salir un poco del formato de banda y transformar las canciones a un formato que solo sea guitarra, voz. Y creo que todos hemos tenido esas reuniones en las salas de los tíos o alrededor de una fogata, o quizás en algún parque a altas horas de la madrugada con una botella de vino. En una playa. En una montaña, playa. Claro. En montañita, chupando por Dios. Frío. Entonces, precisamente es como poder llevar esa experiencia al frío quiteño, a un pequeño café, que también es muy íntimo. y poder compartir directamente nuestro arte con la gente. Es súper especial este camino de cantautor. Bueno, yo estoy ahorita preparando mi segundo disco, pero en realidad he tocado con varias bandas y en varios formatos, y como guitarrista y como cantante guitarrista, pero salir al desenchufado sí te da otra perspectiva, te da otra forma de tocar a la gente. Y además tienes que hacer buenos chistes porque no tienes el resto de la banda. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sí, cuando tocamos con el Daniel igual era puro chiste y chiste y rechiste, porque si no la gente necesita captar esa atención, entonces tienes que estar como ahí. Claro, es que ya estás solo tú en el escenario, claro, y pues, tú el artista y el entretenedor también. No pues, te toca así. De otro, o sea, claro, es eso, entonces... Es otra cosa. Pero es chévere porque fluye bastante, sobre todo cuando hay una buena conexión y con los chicos... no, hemos tenido una buena conexión en esto, así que me imagino que en la música igual las cosas van a fluir y va a salir todo chévere. Bueno, nos han traído una guitarrita por acá, a ver si hacemos algo de, claro, de música aquí en vivo para que la gente conozca un poco su arte. Primero a las damas, escuche, ¿no? A ver. Claro, por supuesto, nos estamos aquí preparando. Su pai nos va a interpretar un tema. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos vas a tocar? A ver, bueno, yo estoy también en el proceso de grabación, producción de mi primer EP. Sí. Todavía no sé cómo le voy a llamar. Claro, pero bueno, en el proceso de creación. Sí, claro. Más o menos 5 o 6 canciones irán, 5 canciones. Y esta es una de ellas que se llama Sonidos. Entonces, muy bien. Espero que les guste. A ver. Thank you. Chévere, chévere, muy bien. Gracias. Cuéntanos un poco de tus influencias, tus inspiraciones, en qué te basas para componer. Bueno, las primeras canciones que yo hice surgieron a partir de la necesidad de expresar mis sentimientos. Uh-huh. Sobre todo cuando me sentía mal. Ahora ya no hago solo cuando me siento mal. Bueno, generalmente muchos artistas se inspiran en esos momentos oscuros, claro, ¿no? Para necesitas componer, sacar todas esas emociones. Entonces así empezaron. Entonces mis primeras canciones son súper oscuras. Esta es un poco más, que habla de sensaciones, es, de cosas, claro, más, qué sé yo. Del yoga. Del yoga, sí. Claro. Fue mundo. Justo después de tener un proceso de mucha limpieza mental y física. Entonces yo me inspiro, bueno, creo que la influencia musical proviene de lo que uno escucha. Claro. Entonces, obviamente. Qué sé yo, bueno, he escuchado de todo, mucho rock, sobre todo música latinoamericana, la experiencia de tocar la música árabe también tuvo bastante influencia, y eso, ¿no? Y las experiencias cotidianas, los encuentros. También el a partir de que he estado en este camino de cantautora, uh-huh, también me he puesto a escuchar a otros cantautores y entender cuál es su relación con la música también. Claro, también obviamente, aprender esas experiencias. Uh-huh. Chévere. Carlita, sí, participó en el primer disco, en el Finas Hierbas del Campo. Ella grabó el acordeón en la canción La Alegría, que fue la promocional de ese disco. Que la buenísimo. Hace 2 años. Ya dos años. Y a mí no me invitaste a grabar. Aún no. Vos invitarás, coro ahí, invitarás algo para el tuyo. Sí, bueno, esperemos. Beto, Daniel, cuéntenos de esta gira, el sombrerazo, lo que se viene. Uy, a ver, precisamente estábamos conversando con mis amigos. ¿Cómo le ponemos el nombre? Yo justo había conversado con el señor entrevistador Francisco Torres en medio de un almuerzo de encebollado típico quiteño, sí, de viernes, con cervecita el viernes, claro. Y salió el nombre. ¿Por qué si vamos a cobrar barato? Hoy en día esto de la música no implica que te vas a hacer rico, más bien implica una actitud y una postura ante la vida. Uh-huh. Y precisamente decíamos, lo que queremos hacer, como decían los chicos, básicamente es presentar nuestro arte, mejorar nuestro show, poder pulir nuestras canciones y poder ir probando temas nuevos para poder seguir componiendo, que es el trabajo del cantautor. Más que de una banda que es de pulir las canciones y trabajar arreglos, el trabajo del cantautor es escribir y sacar canciones, todo lo que puedas de música. Precisamente por eso escoges ese formato. Y como es costumbre, y como lo he hecho varias veces de gira por las playas de mochila, te toca sacarte el sombrero después de tocar y pedir alguna colaboración a la gente para poder continuar tu viaje. Más o menos de esa idea nace esto. Es una pequeña gira que queremos hacer por centros culturales. Y a Francisco dijo, ¿por qué no le ponen el sombrerazo? Y ya. Y básicamente de ahí nació el nombre y la idea de la gira, que es básicamente rodar. Cuéntanos, Beto, la primera fecha del sombrerazo. ¿Cuándo va a ser? Invítanos. A ver, vamos a tocar en un cafecito bien bonito que queda en la Ramón Roca y Amazonas, más o menos a la altura de la Superintendencia de Compañías. Es medio metidito el lugar. Sí, es un poquito escondidito, pero no es tan difícil llegar. O sea, es a una cuadra más o menos de la espiral en sentido norte. Ya. Vas por la Amazonas, uh-huh, está el Hotel Mercury en la esquina. Sí. Entras por esa calle del Hotel Mercury y casi justo al frente de la entrada del Hotel Mercury es un callejón pequeñito. Ahí en el fondo está el Quito Café Arte. Ah, perfecto. Es un barcito muy chévere, muy bonito, donde pucha nos dan apertura full a la gente que va a hacer su música. Son gente súper linda. Yo he tocado varias veces ahí con banda, con solo. Y la gente que va es gente súper amable, súper chévere, bien bohemia, le gusta mucho la uh-huh, música. Y sobre todo hay muchas presentaciones solistas, ¿no? De gente, claro, que va con su guitarra ese día le dicen, ¿quieres tocar? Claro, súbete, toca. Ahí está el escenario. Y el adelante. Escenario está abierto, es muy bonito, muy buena vibra. Y el lugar queda en ese sector. Empezamos a las 7 de la noche. Bueno, la convocatoria está a las 7, que la gente pueda llegar tranquilamente, sin ningún problema. Uh-huh. Y nada, como decía Daniel, es como pasar el sombrero, por el hecho del nombre. Sí. Y es una donación sugerida, una contribución sugerida de $3. Uh-huh. Obviamente, como somos tres, bueno, se puso ese precio más o menos. Así que es asequible a la gente, para que puedan ir, pasar un momento bien bonito, disfrutar de las canciones que nosotros hacemos, apreciar lo que vamos a tocar para la gente también. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma de tocar. Obviamente no tenemos el mismo estilo cada uno. Gracias a Dios. Pero no van a tocar juntos, ¿no? Cada uno hace su espectáculo. ¿Cómo va a ser? Podemos hacer una sorpresa por ahí entre los tres. Pero obviamente cada uno va a tener su momento, su espacio, de presentar su propuesta. Perfecto. Y que la gente lo pueda aceptar, y sobre todo con mucho cariño, como dice el Daniel, el compositor lo que hace es mostrar su lo que piensa, lo que siente, su arte. Y es para la gente. Este sábado, sí, Carlita, muchas gracias. Este sábado 27, ajá, a las 7 de la noche en el Quito Café Arte, la presentación de nosotros por allá. Buenísimo, buenísimo. Chévere, están todos invitados, amigos. Y bueno, para despedirnos, ¿algún temita más? Tal vez Beto, Daniel, ahí. Alguien que quiera hacer un tema. El Beto. Veamos ahí cómo sale. Por favor, a ver. Para la gente que se va a quedar con ganas de escuchar mi música y va a decir, ¿qué le pasa a este man? Que vos eres famoso. Muy egocéntrico y todo, muy loco. Bueno, para que cachen un poco mi música, por favor, entren a Spotify, a iTunes, a cualquier plataforma y busquen Finas Hierbas del Campo. Hierbas con Y, no con I-E. H. Sí, H-I-E. Y por favor escuchen la música ecuatoriana, necesitamos que el público ecuatoriano se interese por la música ecuatoriana. Es muy chévere que en las radios pongan mucha salsa colombiana, cubana, venezolana, escuches reggaetón puertorriqueño, newyorkino, en las radios escuches rock de otros países, inglés, bla bla bla bla bla. Pero nosotros estamos aquí, vivimos aquí y necesitamos de ustedes para poder dejar un legado cultural a las futuras generaciones. Sí, muy bien, y que se conozca lo que se hace acá, ¿no? Con gente de acá, sus propuestas, es importante, ¿no? El punto sería ese, o sea, por eso mismo estamos aquí, ¿no? Promocionando... Consuma siempre lo nuestro. La música y... Claro, siempre lo que se hace acá es súper importante. A pesar de que tengan otros gustos de gente de música de afuera también, pero siempre apoyar lo que hacemos acá. Necesitamos de la gente. Se necesita la totalmente. La música sale de nosotros, el momento que ya va afuera es de la gente, o sea, ya no forma parte de nosotros en realidad. Es lo que los músicos queremos, ¿no? Que nuestra música se vaya al mundo. Buenísimo. ¿Y qué nos vas a interpretar? Bueno, vamos a ver, igual como Daniel también estamos con Carlita, igual... queriendo sacar, Daniel su segundo disco, Carlita su primero, yo también estoy tratando de sacar mi primer material. Uh-huh. Esta canción es una canción que la dedico a una persona muy especial, es mi novia, que bueno, no vive acá, ella vive en Perú, es peruana. Y nada, es una canción que le escribí de los viajes que hago allá, de las experiencias que tengo al viajar, claro, de cómo me siento, de cómo es esa sensación de ir a otro país, de... no sé, el proceso que vas, porque yo a veces viajo en bus, entonces la carretera, todo el camino, claro, el proceso experiencias. Es como una catarsis súper chévere, ¿no? Entonces, plasmé en esta canción, que voy a cantar un pedacito, ¿no? Claro, perfecto. Y nada, es referente a ella y a todo el proceso que yo tengo cuando voy a visitarle, cuando estoy con ella y todo eso. Esta canción se llama Mujer de Magia Negra. Perfecto, adelante. Chao. Que miran desde lejos, intentando mostrar mi camino. Tus

queriendo dar a batalla, y yo a punto de estallar. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Oye, pum, pum, pum de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo. Oye, pum, pum, pum de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y dame más de lo que llevas dentro. Menos dame una mirada, una señal, una palabra, tú sabes bien que donde estés, aquí te espero. No hay noche sin tus ojos, y ya no hay puerta sin tus besos, y nada soy sin el perfume de tu amor. Son las 11 y 5 de la mañana, continuamos en Arrayuela y les contamos una noticia del Núcleo de Esmeraldas de la institución. Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas firma convenio de cooperación interinstitucional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas y el Centro de Rehabilitación Femenino y Contraventores de Esmeraldas, ambas instituciones preocupadas por la crisis de valores morales y la pérdida de identidad, han considerado desarrollar proyectos orientados a educar y revalorar diversas manifestaciones artísticas culturales a través de cursos y seminarios sobre temas culturales, ciclos de conferencias, cineforum, jornadas y festivales de arte y cultura, entre otras actividades. El objetivo de la celebración de este convenio es reafirmar la unidad y fortalecer los valores éticos, morales y culturales, mejorar la capacidad en proyectos específicos considerados para el efecto, despertar en la comunidad una participación más activa y dedicar y preservar y difundir nuestro acervo cultural. Las dos instituciones se comprometieron a contribuir con los medios necesarios a su alcance y ha realizado conjuntamente con otras instituciones nacionales que se sumaron al proceso de ejecución de este importante proyecto. Les contamos también una noticia extraída de Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana. Secretario General de la ONU defiende el rol preventivo del arte. El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró hoy que el arte y la cultura pueden tener un enorme rol preventivo y también de curación para quienes padecen los conflictos armados. Debemos dar más importancia a las iniciativas para compartir nuestra diversidad bajo los auspicios del arte, porque esta es una forma de unir a las personas y contribuir a la paz, dijo el diplomático portugués. El arte en particular actúa como un factor de curación con respecto a las consecuencias de la guerra y puede ayudar a personas a enfrentar traumas dramáticos, consideró. Durante 10 años viví muy de cerca las tragedias de los refugiados en todo el planeta y constaté cuánto ayuda el arte cuando se trata de hacer frente a terribles marcas, contó el máximo representante de la ONU. Además,

el núcleo de este nuevo enfoque hay que encontrarlo en otra parte. Eso es, por lo visto, lo que a usted en este momento más le interesa. No, a mí me interesan los tres aspectos. Me interesa la ecología como disciplina académica tradicional. Me interesa como ambientalismo o como conservacionismo, pero fundamentalmente como una nueva cosmovisión. Porque las cosmovisiones tradicionales, repito, tanto el liberalismo como el socialismo como el marxismo, resultan insuficientes para comprender la nueva situación en que nos encontramos. Uh-huh. Y en una situación aún mucho más precaria para procesar estos nuevos datos. De todas formas, Nicanor Parra, no me ha contestado usted a la pregunta que ha dado pie a toda esta conversación. Perdóneme, por otra favor. Parte, creo muy interesante. No, yo le preguntaba si usted creía que la poesía comprometida podía hacer algo por mejorar o por aliviar o a lo mejor por soliviantar a un pueblo en un determinado momento, ¿no? Bueno, yo personalmente estoy trabajando en esa línea. Bien, este era un fragmento precisamente de una larga conversación que tuviera Nicanor Parra, amigas y amigos. Sin duda, un escritor, como lo habíamos dicho, dentro de los grandes de la literatura latinoamericana, y por supuesto, un artista también con las influencias como tienen otros artistas. Y se sabe que Nicanor Parra fue un gran admirador de la obra de William Shakespeare y particular de Hamlet. Su primer trabajo, Cancionero sin nombre, publicado en 1937, estuvo fuertemente influenciado por Romancero gitano de 1928 de García Lorca, ¿no? Y a partir de 1938, y especialmente durante su viaje a Estados Unidos, en 1943, conoció la obra de Walt Whitman, quien, pese a tener una escritura seria, grandilocuente, narcisista, alejada a sus pretensiones, pues fue un referente para Parra, para Nicanor Parra, durante aquella época, tanto por su tono relajado como por sus exploraciones con el verso libre. Se sabe, por ejemplo, que de estas lecturas de Whitman surgieron en Estados Unidos sus 20 ejercicios retóricos. Unos años más tarde, pues durante su estancia en Inglaterra, entre 1947 y el 52, conoció entonces la obra de Eliot, de quien criticó su tono profético. W.H. Auden, Ersa Pound, William Blake, John Donne, el psicoanálisis de Sigmund Freud, las películas de Charles Chaplin, el particular humor de Franz Kafka y los surrealistas Auden, Ersa Pound, William, a lo anterior debe agregarse su relación de amistad con varios beatniks de la generación beat y su conocimiento del arte pop, propio de artistas como Andy Warhol. Todo esto le fue revelando nuevas técnicas en el manejo del verso, una conciencia acerca de su oficio como poeta y la maduración de una voz más prosaica, distante e irónica. Es importante hablar de la ideología política, ¿no?, y filosófica de este grande Nicanor Parra. Bueno, habría que decir que siempre fue fiel a su origen humilde, por ejemplo. Reconocido como una persona independiente a las tendencias políticas, nunca militó en ningún partido. Sus relaciones con la izquierda y la derecha no fueron sino excluyentes. Lo que sin duda alguna le trajo varios problemas con partidarios de ambos lados, ¿no?, espectros políticos, del uno y del otro, izquierda y derecha. Durante los años 1960, antes del malentendido referido anteriormente con Pat Nixon, el autor tenía buenas relaciones tanto con Cuba y el comunismo como con Estados Unidos. Y si bien se comportaba más como un anarquista, Parra rechaza los extremos políticos y se ha mostrado díscolo, tanto con gobiernos de centro izquierda como de derecha. Fue opositor al gobierno derechista de Salvador Alessandri, al del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, y si bien, pues en principio se mostró a favor, luego también criticó a la Unidad Popular de Salvador Allende, ¿no? Luego del golpe de Estado, en 1973, conocido por todos, que dio realmente el inicio al periodo del régimen militar, la Junta Militar le ofreció ejercer algún cargo político. propuesta que Parra rechazó, para en su lugar convertirse en un destacado opositor a la dictadura militar de Augusto Pinochet, a costa de que varias de sus obras fueran censuradas. Pues, pese a esta oposición, Parra tuvo algunas tibias relaciones con el periódico de derecha El Mercurio. Este tipo de contradicciones aparentes lo llevó a polemizar con personas tales como los escritores Pablo Neruda, Gonzalo Roja y Luis Merino Reyes, mientras este ejercía como presidente de la Sociedad de Escritores. Como defensa, el poeta Parra realizó varios artefactos que ironizan acerca de las contradicciones políticas, y tales reflexiones lo llevaron a empatizar con la filosofía de John Keats. Vamos a pedirle a nuestra querida Pau, precisamente, ahora que hablamos de la unidad popular, hay un tema que es de la central, es la cueca de la Central Única de Chile, ¿no? Uh-huh. La cueca del CUT. Que pues se la compuso, se la escuchó, se la difundió muchísimo, sobre todo durante este tiempo, ¿no? Cueca, sí, la cueca, un ritmo chileno. Así es. Un ritmo chileno, entonces es la cueca de la Central Única de Chile, interpretada por el grupo, puede ser por Quilapayún, por ejemplo, por Itillimani. Bueno, tenemos alguna lentitud técnica, ¿no? Vamos a seguir hablando un poquito de esto y le pedimos a Pau que estemos atentos a ver cuando ya esté este tema, pues lo compartimos con ustedes. Bien, hasta tanto queríamos hablar de la 11ª entrega de las estatuillas Mis Bandas Nacionales Ecuador 2017, Francisco. Sí, es así que la alfombra roja de la industria musical ecuatoriana ha llegado. Artistas nominados, prensa, productores, promotores, managers y personas relacionadas a la industria musical asistirán a este evento. En más de 21 géneros y 6 categorías, mejor artista o banda en proyección, promesa, revelación del año, permanencia y mejor videoclip, la cuarta semana de cada año. Este evento se realizará este viernes 26 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional. Es organizado por Mis Bandas Ecuador, organización cultural para la promoción de música ecuatoriana sin fines de lucro. También tenemos el concierto Voces de Colores, concierto de música nacional y latinoamericana, realizada por adultos mayores y personas con capacidades especiales. Este evento se realizará el sábado 27 de enero a las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la institución. Bien. Concierto de música tradicional japonesa con el grupo Wa Liewe en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El miércoles 31 de enero a las 20 horas, la Embajada de Japón, amigas, amigos, presenta un concierto de música tradicional japonesa con el grupo Wa Liewe, a fin de afianzar las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón en su primer centenario y además celebrar 80 años de relaciones entre Japón y Venezuela, 90 años de migrantes japoneses a Venezuela. Es entrada gratuita, entonces la organización corresponde a la Embajada de Japón en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda usted, es entrada libre, miércoles 31 de enero a las 20 horas. Concierto de música tradicional japonesa con el grupo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto. Antes de irnos a nuestra siguiente pausa, vamos a escuchar esta cueca de la Central Única de Chile a propósito, pues, de don Nicanor Parra, quien falleciera el día de hoy a sus 103 años. Central Única de Chile,

brazos. Bien, ya, pues nos faltan pocos minutos para llegar a las 12 del mediodía. Les recordamos que La Rayuela está con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El día de hoy nos han acompañado, pues, artistas, nos han acompañado gestores culturales, como fue el caso de Daniel Vallejo, por ejemplo. Así es. Sí, también estuvo con nosotros en la mañanita Fabián Obando, que es del grupo precisamente que presentará en el Teatro Variedades esta propuesta, El Amor. Así es, El Amor. ¿No? El Amor. Y bueno, nosotros queremos invitarles a ustedes, amigas y amigos, para que no pierdan de vista nuestra programación aquí en Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, nuestra agenda. Precisamente ahora estoy mirando esta propuesta de Monserrat Astudillo, artista ecuatoriana, ella morlaca se dice a la gente de Cuenca, ¿verdad? Y le decía yo a Francisco, me parece además de simpatiquísima ella físicamente, una mujer talentosa, diría yo que hasta audaz, ¿no?, para escribir, para poner en escena sus historias, y ese cantadito que tiene es inigualable, ¿no? Y ahora precisamente eso, pues Monserrat Astudillo presenta Mis Tetas, lo dicen todo. Entonces, esta vez la Monse pues vuelve con varios temas no menos importantes, ¿no?, y recargada realmente de muchas experiencias para compartir con todo su público su stand-up Mis Tetas lo dicen todo. En esta puesta en escena confluirán temas cotidianos como la maternidad, el matrimonio, la intensidad de los viajes, las travesías de la vida, la religión, la cultura ecuatoriana frente a las demás, música del recuerdo y otras atrocidades dignas de esta morlaca. Todo esto contado con el humor y la picardía que caracteriza a esta comediante cuencana, pero gitana de corazón. Una hora de diversión garantizada, y si ustedes piden, hay yapa, porque Mis Tetas tienen mucho para contarnos, dice, ¿no? Muy bien, entonces estas presentaciones serán del 18 al 29 de enero. jueves, viernes y sábado a las 8:30 en la noche, 20:30, ¿no? Y el domingo a las 18:36 y media en la tarde. Las entradas, la general, $15, estudiantes, 8, tercera edad, 7, y personas con discapacidad, igualmente, $7. Jueves, pues, hay un promocional por ahí. Si es que usted quiere reírse un poquito, quiere disfrutar de una velada, vaya, mírele a Montserrat Astudillo en el stand-up, mis tetas lo dicen todo. Bien. Habíamos quedado como teníamos algo pendiente cuando hablábamos, pasemos esta hoja de promocionar los eventos, sí. Y tenemos algo pendiente y con ello vamos a acabar nuestro programa del día de hoy. Seguimos hablando de esta última parte, los usos de la hoja de coca. Y hablábamos precisamente de la lucha que ha emprendido Bolivia, ¿no? Bolivia, para defender internacionalmente la hoja de coca. Y decíamos que el masticado de la coca constituye un patrimonio cultural de nuestro pueblo. En Bolivia es una práctica ancestral que expresa identidad y sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos ahora, es bastante común ya, antes no lo era, pues encontrar aquí en nuestras calles, en algunos almacenes de venta de productos naturales, comprar crema de coca, bálsamo, sí, de coca, en fin, porque se ha pensado pues que es un producto natural que puede aliviar dolores, ¿no? Que puede ser realmente un paliativo para algunas dolencias crónicas, inclusive. Entre estos usos de la hoja de coca, los usos son los siguientes: acuyicu, que son los usos rituales, medicinales, alimenticios, terapéuticos, para exportación, industrialización, productos alternativos y comercialización. El uso energizante, pues esto debido a los alcaloides que contiene la hoja de coca, es energizante. Y el uso ritual, no hay rito en los Andes que no se utilice la hoja de coca. En efecto, el interconector del sistema simbólico andino. El uso adivinatorio. Las hojas de coca son utilizadas por los yatiris para mostrar el camino, pero también hay un uso medicinal. Debido a los principios activos que contiene la hoja de coca, es utilizada como antiinflamatorio, antifebril y digestivo. Su uso social. La hoja de coca es utilizada para propiciar la fluidez de todas las relaciones y encuentros sociales. El uso económico. Al ser la coca el interconector del sistema simbólico andino, funge como una suerte de equivalente general. Se la utiliza en la economía de reciprocidad como valor de cambio. Su uso alimenticio. Debido al contenido de vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasa vegetal y minerales, es un suplemento alimenticio. Bien, estos son entonces los usos de la hoja de coca. Y bien, seguiremos hablando igualmente, como lo hemos hecho ahora, de otras plantas, de otras hojas, de otros tubérculos que igualmente son potencialmente fructíferos para la salud del ser humano, ¿no? Nos faltan 10 minutos, serán las 12 del mediodía. Vamos, por favor, a la música, Pau. Y, perdón, un segundito. Queremos invitar realmente, antes de irnos a la música, hay un museo, ¿no es cierto? Museo y curaduría, experiencias del Museo del Hombre. París, Francia, Virginio Gaudenzi, ¿no? Geógrafo, historiador, museógrafo y actual curador del Museo del Hombre en París. Esto, entrada libre, igualmente propiciado por el Ministerio de Cultura del Ecuador. Ahora sí, nos vamos a la música. Otra vez, sé que mañana tendré que olvidar. Bien, amigas, amigos, queremos decir muchas gracias la sintonía del día de hoy y despedimos nuestro programa con esta noticia, ¿no? La temporada de carga en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre inició ya el 20 de enero y se extenderá hasta el próximo 10 de febrero. Y miren ustedes, realmente esto representa un 15%, ¿no?, más de la carga exportada en la misma época del año pasado, de acuerdo con estadísticas, de manera al consorcio. Oigan, la época de San Valentín, nos dicen, y esto es cosa seria, ¿no? Tiene que ver con nuestra economía. Claro. Pues realmente no solamente que duplica un poquito, que duplica o triplica, realmente dicen que la venta de flores para San Valentín es realmente una, ¿qué les digo yo?, nos deja con la boca abierta. Según Quitoxport, el aeropuerto quiteño arrancó ya la temporada de carga del 2018 con una plataforma ampliada que permite estaciones de manera simultánea en 6 aviones de gran capacidad, 3 aviones código F, Boeing 747-800, y 3 aviones código E, Boeing 747-400 y Boeing 777-200, IMD 11. Entonces, esta temporada realmente de carga es todo un éxito. Se calcula unas 15.000 toneladas de flores. 15.000 toneladas de flores al RAN de Quito en dirección a varios destinos del mundo durante la época de San Valentín. ¿Qué tal? Y todo esto por el Día del Amor y la Amistad. Señoras, señores, un abrazo para todas, para todos. Gracias, Paola, su trabajo el día de hoy. Igualmente a Panchito Torres. A Diego, su acolite, dicen los chicos, ¿no? Su acolite, su cooperación, su trabajo, su compromiso diario. A todos los compañeros de la radio, realmente gracias su compromiso, gracias su trabajo en la sala de producción, en las cabinas, en la edición, en grabación. Realmente es un trabajo comprometido, diario, fuerte, duro, y los resultados pues están día a día acá, ¿no? Señoras, señores, mil gracias. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, volvemos a La Rayuela. Y claro, terminamos con música. ¿Te atreviste a volver después de todo?